La vida es solo tiempo cabalgando por un lenguaje. Por eso las palabras no deben morir. Cuando las palabras mueren, los humanos se enferman. Aunque se corta documento un peso. Lo muere un coche. Y decíamos que se cumple un año de la aprobación de la reforma previsional y las movilizaciones callejeras. Y Norman, estuviste hablando con dos personas que fueron detenidas en las protestas contra esta reforma. Sí, estamos hablando de Esteban Rosano y César Aracaki. Esteban era el joven de 19 años que fue detenido el jueves en la primera marcha. Recordemos que ese jueves de diciembre, 14 de diciembre, el Poder Ejecutivo no pudo obtener el quórum, Cambiemos no pudo tener el quórum, entonces se pasó la votación para el lunes 18. Ese 14 comenzó una brutal represión, una cacería policial. Hubo 45 personas detenidas, 40 fueron liberadas a los dos días, entre el viernes y sábado, pero 5 quedaron detenidas, entre ellas estaban Esteban, un joven de 19 años, al que le pusieron piedras y panfletos en la mochila. Él había llegado de Merlo de Morón junto a un amigo, vinieron a pasear, después iban a jugar al fútbol otra vez para provincia, para el conurbano, y lo detuvieron aquí después de que lo señalaron y dijeron: monos, estuviste tirando piedras, agarraron, lo detuvieron. 44 días detenidos estuvo. El 18, como decíamos, se votó en Cámara de Diputados. 127 diputados y diputadas votaron a favor de cambiar la fórmula que ajusta las jubilaciones. 117 votaron en contra, 10 se abstuvieron y 2 ausentaron. También ahí hubo una brutal represión. De ese día nos quedan dos imágenes. Una es la de los militantes del Partido Obrero, César Aracaki y Dimas Ponce, que están como defendiéndose con palos en la mano mientras hay un policía tirado. Y la otra es la de Sebastián Romero, el militante del PSTU, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados. El hombre del mortero. El gordo mortero, como le dicen, que él, por él pesa una captura, pero más adelante vamos a hablar de eso. Y a César hay que decir que lo detuvieron después de la presión que hicieron los medios señalándolo. También los medios utilizaron su Facebook y las fotos para unir, haciendo inteligencia, y dijeron: el chico que está con él es otro pibe. Ese pibe se presentó a la justicia y demostró que él no había estado en la marcha, sino que había estado trabajando. Y después sí, Dimas Ponce se entregó, y también los estuvieron 26 días detenidos. Vamos a escuchar una conversación que tuviste con Esteban Rosano y con César Aracaki juntos. Sí, así es, porque esta fue la segunda vez que se encontraron desde que salieron. Ellos habían encontrado la primera vez, ni bien salieron, se querían conocer. Especialmente César quería conocer al pibe que estuvo detenido, siendo 19 años tenía y que no había tenido nada que ver. Escuchamos la primera parte entonces. Estábamos acá en mi casa y tranquilo así, viendo la tele, y se me viene un amigo y le digo: vamos para Capital, le digo. Boludía, disculpa la palabra, boludía. Y estamos en 11 allí, nos tomamos el subte, creo que no sé si era la H o la E, la línea, porque te llevaba para allá, para Congreso. Y nos dijo una señora: chicos, mire que esta está prohibida, no se baja porque no sé lo que está pasando en Capital, dice. Perdón, y ¿ustedes sabían que ese día había una marcha o ni idea? No, ni idea. Yo estaba mirando la tele y no, como no fue a laburar mi amigo, entonces nos fuimos para bordear. Como siempre. Y nos bajamos en Chávez Peña porque la anterior pasó de largo. Y nos estamos subiendo encima. Mi amigo tiene problemas respiratorios, no sé qué tiene, vio. Y estamos subiendo así, me dice: Esteban, bajame. ¿Qué pasó? Le digo: bajá, boludo. Bajamos así, se escucha dos estruendos pegando contra la pared del subte y entra. Y ahí no empezamos a respirar, nada, no podíamos ya respirar. Corrimos a la señora para que se ponga el ventilador al lado. Y le dijo que estaba bien, que gracias por ayudarla, corre a caminar para poner al frente del ventilador. Y de ahí nos fuimos para arriba porque nunca nos conocemos nada. Bueno, nos fuimos para arriba y salimos del subte y todo quilombo por todos lados. No, mentira, en ese momento no había quilombo en ese lugar. Había piedra todo el rato por todos lados. Seguimos cambiando que para ver qué estaba pasando. Dice, yo después empezamos a ver y te enterás de por qué esto, por qué lo otro está pasando. Y nos sentamos después de un rato, nos quedamos esperando así, viendo lo que estaba pasando, porque había gente que estaba protestando y otra que estaba haciendo quilombo, como siempre pasa, ¿viste? Y después nos fuimos como caminando, porque estamos viendo por todos lados, nos pararon como 20 veces, la policía nos paró, así, contra la pared, apuntándonos. Nada, no tenía, yo llevo mochila, no tenía nada, porque me la revisaron encima. Y Damos la vuelta así, teníamos Congreso 2 cuadras. Y nosotros mientras caminábamos pasábamos por los bares a pedir agua. No sabía que era, había darle limón o tirarle leche, no sé cómo era, no sabía eso. Pidamos agua fría para darle para que tome. Y seguimos caminando así, doblamos en Congreso a la izquierda, hicimos 3 cuadras. Y ya eran las 6 por ahí creo. Y ya estábamos a volver porque yo no vuelvo a la noche, no le dije a mi viejo dónde fui, ni nada más, ya. Estamos volviendo así, nos cruzamos con un pibe, un youtuber que estaba grabando de lo que pasaba ahí, grabando una ambulancia, la policía, todo así. Bueno, caso que volvemos y mi amigo a una cuadra del Congreso, donde doblé, no se me acuerdo de la calle, venía de frente del Congreso y doblé para la derecha. A una cuadra se escucha a una que estábamos parados ahí, se escucha a una señora, al pibe, gritando. Y nos acercamos a ver lo que estaba pasando, porque estaba gritando, que no me por todos lados, y éramos 2 personas adultas, una mujer y un hombre, con mi amigo y yo éramos 4. Nos acercamos así a decirle al oficial que le dije pegar porque estaba pegando y era una mujer. A mí mi viejo me enseñó de que una mujer no se la toca, por malo que sea, no se la toca. Bueno, entonces, cuestión que la deja la piba, la suelta. Y bueno, yo la verdad lo que dije, sí, porque a mí en historia Malvina me encanta, ¿viste? Y yo le dije, vos sos un soldado de Malvina, no vas a poder ñatar los cordones, le dije, por pegarle a tu pueblo. Y se me acercó de la nada un hombre, ni lo conozco, y me dice, pibe, yo que ustedes me voy porque están acá al frente de todo y van a agarrar porque son pibes, ustedes. No es que nos dicen eso, hacemos media cuadra para volver de donde veníamos. Nos cierran del otro, del frente que teníamos, me doy vuelta para irme para atrás porque... Y cierran del otro lado salieron, me encerraron ahí nomás. Y yo estaba ahí, ¿qué voy a decir? Voy a seguir caminando, si no te dice nada. Lo tengo que mandar así, tenía a las dos personas que no conocía, que estábamos hablando de la nada, de por qué estaba pasando todo eso, y mi compañera delante mío. Abrieron a las 3 personas y me dijeron, vos estás tirando piedra, pendejo, pa, me tiraron acá, en el brazo, pero nada. Y me tiraron al piso así, patada, para acá, para allá. Cuestión que me llevaron al micro donde tiene a los detenidos, cuando en el costado del Congreso. Y le digo, mira, voy a jugar la pelota, le digo. Tenía la mochila, tenía ropa en la mochila. Voy a jugar la pelota, mira que no tengo nada, le digo, con las manos posadas. Y no, que acá no quiero saber nada, me dice. Me saca la mochila así, la pone delante en el camión ese, me baja, obvio que golpeándome todo contra el coso y todo, y me lleva a otro micro. En el micro así, al rato que estaba ahí sentado, como veía que caía más gente, le pregunto a dónde se dirige el coso, que me tiene que contestar porque estamos en democracia. Parece. Y me dice, cuando lleguemos te vas a enterar. Ya, ¿qué me voy a imaginar? Yo no... Que te digan así. Y la cuestión es que un hombre que estaba al lado mío me dice, no te preocupes, me dice, nos van a llevar al edificio de gendarmería, me dice, bla, bla, que esto que el otro. Llego así al centinela, así que esto que el otro, todo esposado, me sacan las esposas, el celular que tenía ahí. Pasan así, sacan todo lo que tenía en la mochila, tenía folletos de todo, político, izquierda, derecha, centro, de lo que vos te imagines. Tenía todo eso y piedra. ¿En qué momento ya no tenías más la mochila encima? Cuando me agarraron, me pusieron al primer camión, que le digo, revisá que no tengo nada, por favor déjame ir, le digo. Me sacan la mochila así, me dice, no me interesa nada, me empuja contra el camión de vuelta y me lleva al otro. ¿Y la mochila la viste mal o volviste a ver cuando estaban ahí en Sentinela? La volví a ver cuando estaba en Sentinela, pero no la vi nunca más. Y ahí dijeron, mirá, esto está adentro de tu mochila. Sí, sí, adelante de todos los que estaban detenidos y los oficiales que estaban atrás de ellos. Esto está acá, esto está... Eso me da risa también hacerlo. ¿Y qué le decías cuando sacaban las piedras, los folletos? Yo le dije, eso yo no lo puse. La remera, pantalón y el mal. Le digo, falta una remera, y le digo. Eran 2 remeras y 2 pantalones. Pues íbamos ya a jugar la plata con mi amigo cuando volvíamos. Jugábamos los viernes acá en la canchita del 20. Y me dice, ay, ¿qué me está diciendo a mí? Que somos corruptos, no sé qué. Yo no le estoy diciendo nada, yo simplemente le estoy diciendo que eso no es mío, le digo. El testimonio de Esteban Rosano, uno de los pibes detenidos en el marco de las marchas contra la reforma previsional. Un pibe de 20 años que, como él mismo dice, vino a boludear con un amigo a Capital. Terminó 45 días preso después de toda esta operación que escuchábamos recién. Sí, en la segunda parte que vamos a escuchar ahora en instantes, es bastante grave lo que cuenta porque él denuncia, además de que fue detenido ilegalmente, que lo golpearon tanto los penitenciarios como los presos con el avar de los penitenciarios y del jefe de la unidad penitenciaria de Marcos Paz, donde estaba detenido. Segunda parte entonces de Esteban Rosano. Imagínate que en la mesa al lado está César Aracaki, también escuchándolo. En un rato vamos a escuchar a César, que fue también detenido en la jornada del 18. ¿Qué sentiste cuando estabas ahí por primera vez, viendo todo eso, siendo vos protagonista, entre comillas, de algo que pensás que duraba una hora más, dos horas más. O al otro día, 24 horas, viste, que te que revisen dónde viví, y me voy. No, cuando empecé a hablar así que toqué el otro, nada. Yo dije, bueno, ahora la noche salgo, ya tomaron mi declaración, van a llevar mi civil a mi casa. Y dije, bueno, llego a mi casa y me dijo, me apute un poquito nomás. Bueno, ¿viste? Llego así como, me llevaron abajo al calabozo, no sé cómo se dice, alcaldía, no sé cómo se dice. Estuve hasta las 10 de la noche, por ahí que yo, me sacan de la alcaldía así, obvio, donde están todas las cárceles ahí abajo, a un costadito en una habitación. Me ponen al frente con otro mal que estaba al lado mío, creo que también se la niega, y me dijeron que me quedaba. Ya, me imaginé cualquier cosa yo. De ahí me llevaron de vuelta a donde estaba el calabozo, a la cárcel, a la alcaldía. Y a las 11 por ahí me sacaron y me llevaron para la 28, creo que estaba por el obelisco a dos cuadras, puede ser. ¿Comisaría? No, comisaría. Me llevaron ahí, me estuvieron dos, tres días ahí, creo. Y de ahí me, porque no había lugar para en las cárceles para llevarme, entonces me tenían ahí, dos, tres días creo que tuve. Y de ahí fui a, bueno, ahí también, en el trayecto me iban cagando a palos. En una me dice un gordo grandote, que si lo veo lo reconozco. Caminando así, no, sin hablar nada, así, cállate la boca, me dice, me pegan el micro. Y cuando bajé allá, peor. La requisa lo peor. Porque llego allá, habré tardado 3 horas. Vos calculás un poco la hora con él. Unas 3 horas habré tardado. Habremos tardado en llegar allá. Así que hizo nuevo, opa, cachetazo para acá, piña para allá, a todos lados. Y estaban los doctores que si vos sos doctor tenés que defender la vida, no tenés que ver ninguna persona que haga eso. Y los doctores se cagaban de disculpar la palabra, pues, se me va un poco. Y los doctores se reían de todo, cada cachetazo, piña, todo lo que sea, se reían. Bueno, me terminaron de cagar a palo, vamos a decir la palabra, porque verdad, me terminaron de pegarme así, de la huella, que todo esto como 25 veces. Y ahí me llevaron así a las... Entré a las 3 de la mañana, entré. A las 6 me levantaron para ir a hablar con no sé quién que estaba de turno. De vuelta me volvieron a pegar, volví. Y le dice, obvio que no me había bañado hace como una semana ya, imagínate. Y dice, el que estaba el guardia ahí, mándenle a bañarte sucio de cuarto, dice así, otra palabra dijo. Y me voy así y ya estaba viendo esto, me ha entregado un pollo. Y se vienen dos atrás mío así, me meten al baño y me dice uno, ahora más empezar a traer plata, me dice. ¿Qué plata? No tengo ni 2 pesos en la sangre, no tengo ni sangre en la vena, ¿quiere que traiga plata? Le digo. Y no, qué plata, me pegan la cara así y se la devuelvo yo. Se la devuelvo cada al piso y me agarran 2 o 3 del costado y me pone faca en el estómago y en el cuello. Y yo no soy de pensar eso, yo en ese momento si hubiese sido yo lo hubiese pegado y a mí me hubiesen apuñalado. Porque en ese momento dije, el otro estaba muy fácil para pegarle. Y de la nada me dice, si le pegas lo matás y te quedás, te lo comes por... Bueno, cuestión que no hice nada. Y después tenían así con la faca, el cuchillo en la garganta y en el estómago. Y después me soltaron así, cuando le terminé, dije, sí, dale, te traigo plata para Navidad, le digo así. Me... Creo así, me así pegando, si le llego a pegar. Mi cosa era esa, no querer quedarme más de lo que me tengo que quedar, aunque no me lo merezca. Y me voy a pegar un mañana así y me dice, ahora date vuelta, me dice uno. Ya está, dije, ahora sí, me vas a tener que matar antes de hacer algo, ya no me importa. Acércate, le digo, yo entrené, tuve un año entrenando a Kimbo sin ser algo, no me gusta andar peleando en la calle. Mi viejo me conoce, yo no sé pelear. Y donde se acercaba, al primero que le pegaba lo iba a matar. Entonces ahí uno se acercó, no pasó nada, allí se fueron, así que sé yo que tengo el otro. ¿Y ahí cómo estabas en Marcos Paz? ¿Lo veías a tu viejo? ¿Le contabas lo que te daban a palos o...? No, sí, no tenía problema en decirlo. Sí, ya estaba ahí. Si me iban a matar, me iban a matar ahí ya. El testimonio de Esteban Rosano, entonces, que estuvo 45 días detenido por haber estado en el centro paseando con un amigo el día que se aprobaba la reforma previsional y se daban las protestas en la calle, contando la experiencia detenido en Marcos Paz y antes en el edificio Centinela de Gendarmería. Una narración de la violencia institucional de punta a punta, encarnada en el cuerpo de un pibe de 19 años, ¿no? Sí, él estuvo en el pabellón de jóvenes 18 a 21, fue trasladado 2 veces dentro del mismo, de los mismos pabellones. Recién al final la empezó a pasar bien, decía que adentro le golpeaba mucho. Este es uno de los únicos testimonios, uno de los tantos testimonios que nos dio, de los ejemplos que nos dio, siempre con el aval del servicio penitenciario. ¿Escuchamos una parte más, Norman? Sí, así es, vamos a escuchar a César Aracaki, que también le preguntamos cómo llegaron ellos, cómo llegó el Partido Obrero, si ellos habían estado el 14 y cómo llegaron el 18. ¿Ustedes estuvieron en la marcha del 14? La marcha del 14, sí. Yo estuve. ¿Y cómo fue? Como bien lo cuenta Esteban anteriormente, fue una cacería. O sea, le pegaban a los mayores. Y ese día la policía hizo desastres. Yo estaba ahí manifestándome, me tuve que comer gases, tiraban bala de goma mansalva y un montón de detenciones que al día de hoy nos damos cuenta de que fueron arbitrarias, totalmente arbitrarias. Y cuando fue la marcha del 18, ¿estaban preparados de una forma distinta a lo que fue el 14? Ahí, nosotros, cuando uno va a una manifestación, en el caso mío, de que yo soy militante, sé que puede haber disturbios. Si yo estoy preparado para ir a copar el Congreso, como dijeron algunos medios, como mirando la tele, la opinión pública piensa que es, yo voy a ir de otra forma. Yo estaba con unos lentes por el sol, nada más que me molesta un montón el sol a mí, y no estaba con cara tapada, con bomba molotov, no estaba con nosotros. Yo, si voy preparado para una guerra, voy de otra manera. Entonces esto quiero que entiendan. Yo sabía que podía haber disturbios porque el 14 fue a mansalva. Pero como militante me vi en la obligación de estar yendo ahí y a manifestarme. Porque es un derecho la manifestación. Cuando vos crees que hay algo que no va, vos tenés derecho a manifestarte. Y ellos no tienen derecho, porque hay un vallado de por medio, a irrumpir y pasar ese vallado para adelante, a los tiros y a los gases. ¿Qué pasaba con nuestra columna? Tenés 200.000 manifestantes atrás, tenés a los laterales, la policía reprimiendo, que eso se ve en imágenes claras. Entonces vos no te podés separar una columna y salir corriendo para todos lados, porque te agarran y pasa lo que le pasó a Esteban. Y en un momento te viene, es tal la represión, tal los gases, porque ellos ya venían retobados desde el 14 y se pensaban que se iban a llevar el mundo por delante, y en un momento te tenés que defender porque ves un compañero que le falta un ojo. Porque ves compañeras que están desesperadas. Y en un momento, para evitar todo eso, tenés que defender eso. Y o sea, había gente que tiraba piedra. Bueno, yo estaba con dos palos que agarré de pancarta de ahí. No estaba preparado. Y entonces, yo no voy preso, a diferencia de Esteban, que va en ese momento. Yo voy preso por los medios. Porque te ponen una imagen, que es una imagen fuerte. Pero de esa imagen se pueden leer mil cosas. Hasta hay gente que decía que yo tenía dos facas. El otro día un conocido me dice, no, pero porque vos estuviste mal porque andabas con dos facas. Y le digo, te comiste lo de la televisión, ¿por qué no me mirás bien? ¿Y cómo fueron los hechos antes? ¿Cuántos tiros de goma tengo yo antes? ¿Cómo estaban mis compañeros antes con la cabeza rota? Porque hasta te tiraban piedras también los policías. Porque mientras el otro cargaba cartucho, el otro tiraba piedras que recibía de los manifestantes, lo iban a tirar. Producto de una de esas piedras, pierde el ojo un compañero. ¿Y cómo te tenés que poner? Y en toda manifestación, te tenés que defender en un momento, porque si no terminás todo o detenido o preso. En esta foto que decís que es por la que los incriminan a ustedes, se ve un policía tirado. Sí. Y ustedes le dicen, levántenlo. Sí. Y hay un... En un momento te voy a contar todo. Primero que el policía cae producto de un adoquinazo o piedrazo, y él declara que en un momento le viene un objeto contundente de costado. Yo vengo de frente, estoy de frente. Entonces, si no hubiera dicho, ese me golpeó con un palo. Pero no, cae con un piedrazo. Y cuando cae, a los mismos compañeros, nosotros los que estábamos adelante le gritamos, llévenselo por favor, y sale un muchacho que también está procesado por eso, un muchacho de la UOM. De la UOM. Por querer ayudar, a riesgo de que le llovían todos los piedrazos también. porque era terrible la gente que tiraba, porque la represión también era terrible. Sí, que también en un momento empezaron a decir que era infiltrado el pibe este de la bomba. No, que fue a ayudar. Es un muchacho de la bomba que fue a ayudar, y yo lo veo cuando lo va a ayudar y arrastra y lo ayudan, porque los compañeros estaban tirando tiros. De todos los protestantes, corazón tienen, ¿no? Porque te van a ayudar a uno que te está cagando el palo. Claro. El testimonio de César Alacaqui de lo que vivió el 18 en las movilizaciones contra la reforma previsional en una mesa junto a Esteban Rosano. Hay que decir que Esteban Rosano fue sobreseído ya. Sí, así es. Fue a mitad de este año que le revocaron la prisión preventiva. Y con el tema de César Alacaqui y Dimas Ponce, están yendo a juicio el año que viene. Todavía no tienen fecha. El juez Sergio Torres lo elevó a juicio ya, así que están esperando qué fecha le pondrán en el juicio el año que viene. Vamos a escuchar la última parte de la conversación con César Alacaqui, el integrante del Partido Obrero, contando también su experiencia entonces el 18 luchando contra la reforma previsional. ¿Vos en qué momento fuiste a la justicia a decir acá estoy? ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que detuvieron? Si te acordás qué día fue que te detuvieron. A mí me detuvieron el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. 10 días pasaron del 18, o sea, del día 18, 10 días pasaron. Y habré ido a la... empiezo a salir en los medios a la primera media hora, porque todo se ve. O sea, hay cámaras de televisión, dron. Y habré ido a los 2 días, habré ido a tribunales a presentar el escrito con la abogada. Cuando te detuvieron, ¿dónde te llevaron? Cuando me detienen, yo voy a las... apenas habrá salido a las 7 el pedido de detención y que sale por todos los medios, y yo habré estado a las 10 ya en tribunales. ¿Qué pasa? Yo me presento a tribunales, acá está Alacaqui, bueno, no te pueden dejar en alcaldía a la noche, no te pueden ni dejar dormir, entonces voy a la comisaría de retiro. Y ahí es donde pasa todo, que al otro día voy a Comodoro Py. Como contaba él, ya eran las 10 de la noche, ya se habían ido todos, eran las 12 y no venía camión de otro lado, pero yo ya sabía de que iba al penal de Marcos Paz. En mi caso me avisaron, vas al penal entre 6 y Marcos Paz, y a lo último me dicen, no, viene un camión de traslado a buscarte para ir a Marcos Paz. Pero ¿qué pasa? Quiero decir una cosa. En el caso de Esteban, yo destaco la valentía de él, porque él fue un pibe que se iba ahí a pasear, de repente no fue a la marcha, la tiene que... va preso por algo que no hizo, encima le quieren encajar cosas, los mismos presos lo quieren maltratar. Y él, como contó, se defendió, porque te tenés que defender. En mi caso no pasó así. ¿Por qué? Porque yo tenía un partido, tenía los derechos humanos enseguida, y ya estaba a resguardo yo. O sea, que si a mí me pasó, por lo que había pasado, porque ¿cómo lo puede interpretar el compañero del policía con lo que dicen en los medios, todo, de que yo soy un asesino? Incluso me lo decían psicológicamente, pero otros comprendían, hay gente que comprende y decía, bueno, vos te defendiste. Había mismos policías, Yo tengo que decir que tuve buena fortuna. Y yo pensaba en él, cómo la estará pasando todo, porque apenas llego a Buzones me dice uno, hay un muchacho, compañero tuyo. Yo no sabía, el único compañero, yo solo estaba. Me dice, anarquista, digo. Y me dice, le pegan todos los días, me dice. El servicio penitenciario, los reclusos, todo. Yo no sabía quién era. Si ahí no podía ver la tele yo. Ni siquiera lo pasaban a él en la tele. Y decía, y después me entero que era un menor de 19 años. ¿Viste? Porque en un momento, ya después cuando estaba trancando el pabellón, digo, que venga conmigo. Porque si está por una cuestión de esta, para que no lo traten mal, que venga, que yo estoy bien acá. Le pedí al derecho a sumar, te viene a visitar una procuraduría general, te viene para ver si estás bien. Entonces le dije, por favor, fíjese, y después me enteré que es menor y no podía estar ahí donde estaba yo. Y sí, son momentos muy duros y psicológicamente te queda, ¿viste? Los primeros días no podés dormir bien, es inhumano, por eso es muy inhumano desde que llegás. ¿Por qué? Porque vos una vez que pisás un penal ya sos culpable. Una cosa, tu pareja la empezaron a putear de todos lados, la criticaron. Se ha cometido, eso también, se ha cometido, han salido a decir de que mi mujer era uno que estaba rompiendo una fuente de pelo largo, mi mujer tiene pelo largo. Los medios, todo diciendo, es Celia, esa persona de nacionalidad peruana. Mi mujer no estaba ahí. No estaba ahí. Sí milita en el partido. No es de nacionalidad peruana y si lo fuera con orgullo. Pero trataron de montar, pues ahora se utilizan los troles. Los trolls trataron de montar algo xenófobo para ir contra la militancia de izquierda y también ir contra los de nacionalidad peruana, todo. Utilizarlo para que se enganche la gente. Hacen esas cosas. Como es un extranjero, digamos así, claro. Meterle bronca, volverte a tu país, claro. Algo todo. Así. Ya han habido Facebook, amenazas. En un momento dijeron, te vamos a ir a escrachar la casa, sabemos dónde vivís. Y eso psicológicamente te afecta. Imagínate yo que estoy en medio de un proceso. Que a mi pareja la agregan de esa manera, que tiene hijos. Es muy injusto. Al trato en los medios en los dos fue muy distinto. A vos te criticaban de todos lados. Sí, pero ¿qué pasa a mí? Yo soy actor. Hasta que no supieron que yo soy actor, dijeron, este es un asesino, este mercenario, que yo qué sé, violento. Ahora, cuando la Asociación Argentina de Actores, el gremio que yo pertenezco, dicen, César Aracaki, sí, es actor, pasó tal, tal cosa, libertad a César Aracaki, ahí empezaron a decir, César Aracaki, el actor. Eso a mí me benefició un montón, porque si no todavía están hablando del mercenario, asesino, porque para ellos de ser militante de izquierda es ser, viste, violento, porque es lo que venden los medios. Y bueno, todo eso me repercutió mucho, más los medios de prensa que otra cosa. En tu caso, los medios fueron como más leves, acompañaron a tu viejo, los medios opositores acompañaron a tu viejo. ¿Cómo fue el trato que recibiste por parte de los medios? ¿Adentro, si sabías, o afuera cuando saliste? No, afuera cuando salí, bien. ¿Dónde salió? Ayudaron un montón ellos y las agrupaciones políticas, porque si nadie hubiese hecho nada, mi viejo se hubiese quedado sentado, yo ya tuviese una condena, encima son de 3 a 6 años la condena por intimidación pública. Y hubiese seguido estando ahí. Porque acá es así, si lo feo de él es eso, de que te lo dice la tele y acá todo el argentino, como dice mi tío, la caja, disculpa la palabra, la caja hoy no te hizo un montón, todos lo van a querer lo que dice la caja. Testimonio de Esteban Rosano y César Aracaki, dos detenidos por protestar contra la reforma previsional, juntos en esta conversación que tuvieron con Norman para recordar lo que ocurría hace un año en las calles de Buenos Aires para protestar contra esta fórmula que se mete con el bolsillo de los jubilados. Y lo que tuvimos fue un pibe que iba a pasear, 45 días detenido, y un militante que tiene un juicio el año que viene.